corazón. Yo juré el alma mía porque no pudo nunca acariciar tu amor. Ay, adiós María, ya me despido de tu pobre corazón. Yo juré el alma mía porque no pudo nunca acariciar tu amor. Adiós María, piensa de que eso es verdad, que a donde estés yo a ti te voy a buscar. Adiós María, piensa de que eso es así, que yo en la vida he nacido para ti. Adiós María, adiós María, adiós María, mi vida es tuya. Así que yo en la vida he nacido para ti. Adiós María, adiós María, adiós María, mi vida se está acabando. Adiós María, adiós María, adiós María, mi vida es tuya. Adiós María, adiós María.